Salmos 42. Salmo 42. He estado estudiando este salmo y quiero ministrar. Mi alma tiene sed de Dios. Es el título que se le ha dado a este salmo. Dice la palabra del Señor. Usted me responde con un amén. Amén. Amén. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ese verso 5 hay que repetirlo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Padre, gracias. Los minutos que vamos a estar frente a tu palabra, que sean minutos provechosos, Señor. Tú conoces la necesidad de este pueblo. Han sido traídos por tu Espíritu Santo a este lugar. Señor, hemos preparado la mesa. Que seas tú, Espíritu Santo. Aleluya. Dando el pan de tu palabra a tu pueblo. Señor, si tú no nos alimentas, el pueblo sale hambriento, Señor. Pero tú eres el pan del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El libro de los Salmos, como es conocido en la Escritura, de hecho es el libro más largo que hay en toda la Escritura. Tiene un total de 150 capítulos. Y este libro de los Salmos fue escrito como una especie de colección de cancioneros que se cantaban en los cultos, en los rituales del Templo de Jerusalén. Cada salmo era una especie de canción que los salmistas escribían para ser parte de la liturgia. Por ejemplo, cuando usted va al Salmo 42, usted se va a dar cuenta que este salmo inicia diciendo que es parte del libro 2. Estos 150 salmos estaban divididos en 4 libros. El libro 1 iba desde el Salmo 1 al Salmo 41. El libro 2, que es el que nos ocupa hoy, va desde el Salmo 42 en adelante. Ahora, si usted baja un poquito después del tema de mi alma tiene sed de Dios, usted se va a dar cuenta que el Salmo está dedicado al músico principal y dice Masquín de los hijos de Coré. ¿Lo tiene su Biblia ahí? Si usted tiene una Biblia Reina Valera de 1960, usted se va a dar cuenta que dice esa expresión. Cuando dice que ese salmo está dedicado o está dirigido y tiene que ser cantado por el músico principal, la palabra masquil ahí, que dice masquil de los hijos de Coré, está hablando que este salmo tiene la idea de una instrucción. Este salmo tiene la idea de que cuando sea cantado no solamente con la intención de comunicar una linda melodía o una buena canción que se quede en la mente de la persona, sino que va con la idea, con el propósito de que sirva de instrucción, una especie de enseñanza. Es decir, que cuando el salmista escribió el Salmo 42, la idea que tenía en mente era escribir una canción que sirviera como enseñanza a quienes la leyeran. Déjeme decirle que se considera que este salmo data o fue escrito alrededor de alrededor del 1021 antes de Jesucristo. Estamos hablando de que, usted sabe que David vivió 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando que esta canción tiene actualmente más de 3000 años que el hombre la escribió. Y este salmo, algunos consideran que fue escrito por David precisamente cuando él huía de Jerusalén y se encontraba más allá del Jordán por causa de la rebelión de Absalón. Déjenme decirle que una de las grandes tragedias que tuvo que enfrentar David fue la rebelión de su hijo Absalón. David amaba a su hijo Absalón, pero su hijo, oiga eso, su propio hijo, se levantó con una revuelta en contra de David que fue capaz de sacar a David del mismo trono de Jerusalén. David y sus hombres tuvieron que salir huyendo porque el problema fue tan grande que tuvieron que salir huyendo. Y se considera que este salmo que David escribió, se escribió durante este periodo de tiempo. David está huyendo, hay enemigos que lo están buscando y muchos de esos soldados que están buscando a David eran los que antes le decían a David o le juraban lealtad. Hermano, su hijo se había levantado contra el rey y el rey tuvo que salir despavorido de su palacio. Por eso es que David parece que pasando por la oscuridad o la noche oscura, la noche más difícil de su alma. Déjeme decirle que las conversaciones más profundas que nosotros podemos tener, las tenemos precisamente con nuestras almas. Yo no sé cuántos de ustedes han estado durante esta semana hablando con su alma. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado inquiriendo internamente, que por fuera usted se da cuenta como que todo está bien, todo está tranquilo, pero usted y yo hemos estado hablando con nuestra alma. Así se encontraba David. David se encontraba en un momento de decisivo, en un momento de mucha frustración, en un momento de muchos problemas. Y lo que le da es con escribir un salmo. Y precisamente el salmo que escribe es el Salmo 42. Y David comienza diciendo, ¿cómo el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Al David utilizar la palabra como ahí, está utilizando una figura del lenguaje. Mire, hay momentos en el que usted está tan mal. Hay momentos en que usted está tan triste, tan adolorido, que ni usted sabe cómo se siente. Hay un momento en que usted está tan angustiado, tiene una tristeza tan profunda, que ni usted mismo sabe lo que le acontece. ¿Cierto? Es más, usted se dispone a orar y no encuentra las palabras adecuadas. Usted llora y no encuentra qué decirle al Señor con sus lágrimas. Pero qué bueno es que nuestro Dios no solamente sabe español, inglés, africano o chino o cualquier lenguaje. Nuestro Dios interpreta hasta nuestros silencios. Hay momentos en que usted, y déjeme decirle que si usted no ha pasado por ahí, prepárese, porque el día malo, siempre le digo, le va a llegar. Va a llegar un momento en que usted no va a sentir ningún deseo por ninguna cosa espiritual. Y será la noche oscura de tu alma en el que tú no tendrás razón para para alegrarte, para gozarse. Puedes estar en el mejor servicio y para ti todo será tristeza, todo será dolor. Pero Dios conoce esa situación. Dios conoce toda la que tú estás pasando. Aleluya. Quizás tu vecino no te entienda. Quizás el pastor no te escuche. Quizás el líder no te atienda. Pero Dios sí sabe cómo tú te sientes. Aleluya. Dios. Dios interpreta hasta nuestras lágrimas. Y por eso es que David usa aquí la expresión cómo. Porque el cómo es un recurso del lenguaje que es como para que tú me puedas entender cómo es que estoy. Voy a usar un ejemplo, porque ni yo mismo te sé explicar. Fíjense que David no le dice a Dios: aquí estoy triste, o estoy molesto, o me siento mal. David inicia su canción como un hombre de campo. Recuerden que David no era un hombre de ciudad. David toma introduce su cántico tomando una figura que él conocía. Y toma la figura de un siervo. Y dice: ¿sabe qué, Señor? Hoy no estoy como está un siervo bramando por las aguas. En otras palabras, yo no sé ni siquiera explicarte cómo me siento, pero sé que me siento como se siente un siervo cuando está bramando por las corrientes de las aguas. Por eso es que él comienza diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Aleluya! Y quizás ese haya sido tu clamor durante toda esta semana. Quizás nadie te ha visitado, quizás nadie te ha llamado, pero te encuentras atravesando por un momento de sequedad en tu vida que nadie conoce, que nadie te interpreta, que nadie sabe, y ni aún Dios encuentra las palabras adecuadas para tú decirle cómo te sientes. David encontró un ejemplo, y el ejemplo fue: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ahora, la palabra siervo ahí, no se me equivoque, hay dos expresiones que aparecen en la escritura con esto del tema del siervo. Una es el siervo, cuando te dicen siervo de Dios. Una cosa es ser un siervo de Dios o una sierva de Dios, y otra cosa es el siervo al que se refiere David aquí. Amén. Usted se identifica que la palabra siervo como esclavo es con S. Y aquí la palabra siervo con C está diciendo que es un animal. Amén. Así que cuando él dice como el siervo brama, no está hablando de un hombre espiritual. Ese es un siervo que brama por la corriente. No. Está hablando de un animal que tiene una sed insaciable. Una sed que solamente se sacia con corrientes de agua. Aleluya. Y él dice: ¿sabe qué, Señor? Como el siervo brama. La palabra bramar ahí es la palabra gritar. Es un gemido indecible. Ahora, ¿cuándo los siervos braman? Si usted no sabe por qué o cuándo los siervos braman, usted no va a entender a David. Debe explicarle por qué los siervos braman. Los siervos generalmente braman como otros animales. Cada animal está en un ambiente, y en ese ambiente ese animal tiene todo lo que va a necesitar. Cuando un siervo brama, está usando un mecanismo de defensa. Hay tres razones, estuve estudiando, hay tres razones por las que un siervo brama. Bramar es hacer ruido, es un gruñido. El siervo brama cuando está en calor, cuando está en celo. para que la hembra sepa que él está preparado. Él clama diciéndole a la hembra: aquí estoy. Eso es por la razón que el siervo brama. La segunda razón por la que el siervo brama es cuando no encuentra en su entorno aguas. La tercera razón por la que el siervo brama es cuando está siendo perseguido. Y esa es la que encontramos en este texto. David está diciendo: como el siervo brama, ¿cuándo brama el siervo? Cuando lo están persiguiendo. Lo que da la idea es que el siervo va adelante, pero detrás de él o va otro animal. Algunos consideran perros de caza. Y va detrás de ese perro de caza, va un cazador que quiere la vida del siervo. Así que en esta escena, imagínese usted, está el siervo corriendo adelante, está el perro o el animal corriendo detrás del siervo, y detrás de ese animal está el cazador queriendo alcanzar al siervo. Ahora, ¿cuándo el siervo comienza a bramar? ¿Al comienzo de la carrera, a mitad de la carrera o al final de la carrera? El siervo no comienza a bramar al principio de la carrera porque está con toda su fuerza. Ni a mitad de la carrera. Él comienza a bramar al final de la carrera porque ya él se está sintiendo que lo están alcanzando. Y cuando él ve que el que lo está persiguiendo lo está alcanzando, entonces él comienza a hacer un bramido. Comienza a hacer un ruido. Pero ¿por qué él brama? Dice aquí: como el siervo brama. ¿Por qué él brama? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Pero no cualquier agua. No cualquier agua. ¿Cuál es el agua que él quiere ahí? Mire, ¿cómo dice? Como el siervo brama. ¿Por qué está bramando el siervo? Usted lo ve en el texto ahí. ¿Por qué? Por las corrientes de las aguas. ¿Por qué el siervo quería agua? ¿Y por qué la quería como corriente de agua? Porque tenía sed. Porque tenía sed, ¿verdad? No. ¿Usted sabe por qué él brama por la corriente de las aguas? Aleluya. Porque la única forma en la que él podía confundir a su enemigo que lo venía persiguiendo era metiéndose en las aguas. Le hice la idea: está el siervo corriendo, el perro que lo está persiguiendo o el animal que se lo quiere comer, ponga usted el oso, el león, lo que sea, viene a alcanzarlo o viene el cazador a cazarlo. Y el siervo ha corrido tanto y se ha metido en tantos escondrijos que como quiera le van a dar caza. Y aquí él dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Él no quería un pocito de agua. Él no quería el agua acumulada en una huella de otro animal. Él quiere unas corrientes de agua que vayan atravesando. ¿Sabe por qué? Porque el siervo, en el mundo animal, el siervo cuando está casi alcanzado, lo que hace es que se mete al río. ¿Sabe por qué? Porque al río la corriente está fluyendo y está se moviendo. Se llevan el olor del siervo. Se llevan el olor del siervo. Y cuando el perro viene, se confunde la orilla del río, porque lo que huele ya se fue. Lo que huele ya se fue. Y ahí se puede escapar. Lo que está diciendo David es: me vienen persiguiendo, mi hijo me está dando caza, se han levantado, quiero corrientes de agua, quiero meterme en la profundidad tuya. Oh, gloria al nombre del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios. El alma mía, yo no sé la persecución que tú estás atendiendo, yo no sé quién te está atacando, yo no sé quién te está haciendo la guerra, pero hay un río de Dios que está cruzando hoy. Si te metes en eso, Dios. Olvídate de los problemas. Métete en la fórmula. ¡Aleluya! Dale la mano al tu hermano y sabe, métete en las aguas. Comienza a bramar. Comienza a bramar. Comienza a decirle, Señor, que vengan tus aguas. Aleluya. Aleluya. Me imagino el perro o el león diciendo, huele a carne, huele a carne, huele a carne. ¿Sabes por qué el enemigo te encuentra? Porque tú huele a carne. Cuando olemos a carne, lo encuentran fácilmente. El que huele a carne lo hallan fácilmente. Pero cuando el cielo se sumergía en las aguas, llegaba el enemigo y dijo, lo que huele es agua. Lo que huele es agua. Lo que huele es fusión. Lo que huele es gloria. ¿Cuánto se metió? ¿Cuánto se metió? Él te va a esconder en los reservados de tu morada. Viérnete. Piérdete en Dios. Mira, hay momentos en que hay que perderse de la gente, hay que perderse al Facebook, hay que perderse a las redes sociales, hay que perderse del mundo, pero que te encuentren. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Dios. ¿Y dónde tú estás? Metido en el río de Dios. ¿Dónde tú estás? Metido, escondido, escondido en Dios. Como el siervo clama. ¿Cuántos están bramando hoy aquí? ¿Cuántos están bramando? Siente que el problema te va a alcanzar. Comienza a vocear, gloria a Dios. Siente que la situación te va a arropar. Comienza a clamar. Que se escuche tu rugido, gloria a Dios. Pero no un rugido cualquiera. Un rugido por corrientes de agua. Corrientes de agua que se lleven toda malicia. Corrientes de agua que se lleve toda situación. Corrientes de agua que confunda a tus enemigos. Corrientes de agua, gloria a Dios. Que se lleve todo lo que te quiere dejar de Dios. Corrientes de agua, corrientes de agua. Corrientes de agua que se lleve. Todo lo que huele, hermano. Todo lo que huele humano, que se lo lleve el río. Hay un proverbio japonés que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Y es verdad. Cuando usted va a un río y se baña, usted puede volver otro día. Y el agua corriendo se llevó todo el sucio que usted tenía. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Cristo, de su interior no habrá una fuentecita ahí goteando, una llavecita goteando, no. De su interior correrán ríos de vida. Por eso es que la unción de hace un año no te sirve para hoy. Por eso es que la gloria que experimentaste hace 5 años no te vale para hoy. Esto es una corriente nueva, una corriente nueva, una corriente de agua que fluye, que salta para vida eterna, para vida eterna. Diga, Señor, que tu río me cubra, que tu río me lleve, que tu río me lleve. Corriente de las aguas. Y dice David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. David conocía su alma, su yo interior. Aleluya. Que aunque por fuera decía victoria, por dentro el alma estaba en una guerra. Estaba siendo perseguida. Aleluya. Y dice David, mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios. Y aquí déjeme detenerme un poquito, hermano, porque yo no concibo un cristianismo pasivo, hermano. Yo no consigo que alguien que le sirva a Dios, alguien que viva para Dios, hermano, se encuentre todo el tiempo con el mismo nivel de pasividad. A veces nos acostumbramos demasiado al margen, nos acostumbramos tanto a las cosas. Mire, usted no le sirve a cualquier Dios. hasta que usted no tenga sed, pero una sed real de un Dios real. Por eso él dice: mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Es que Dios está vivo, Dios está vivo, Dios no se ha muerto, y mientras Dios no se muera, todo estará bien. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. ¿Cuánto le sirve a un Dios vivo? Si usted le sirve a un Dios vivo, su alma tiene que anhelar estar en las cosas de Dios. Si usted no anhela las cosas de Dios, usted tiene que revisar a qué Dios usted le está sirviendo. Si a usted lo apasionan más las cosas de allá afuera que las de aquí dentro, usted tiene problemas. Su pasión tiene que estar aquí, en las cosas de Dios, metido en el río de Dios. Y escúcheme, no me confunda, no me interprete, no, el pastor me está diciendo que tengo que estar aquí 7 días a la semana. No, yo no me estoy refiriendo al templo. Entiéndame, hermano, yo no me estoy refiriendo al templo, pero no es posible, hermano. Nadie sobrevive, escúcheme, nadie sobrevive en la vida cristiana con cuotas de culto. Déjame ir al culto el domingo para callar un poquito mi conciencia. Déjame ir a ponchar la tarjeta para que me vea. Déjame ir a saludar al hermano fulano. Mire, nadie sobrevive así. Si usted no tiene pasión por la palabra, por comerse la palabra, si usted ha dejado el hábito de lectura bíblica, si usted ha dejado el hábito de meterse con Dios, si usted ha dejado el hábito de oraciones profundas, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, es tiempo de que usted clame para que agua fresca vuelva a su vida. Oh, gloria a Dios. No se conforme con ser una fuente estancada. La fuente estancada lo que produce es un zarapo y sapo. Sea, oh, gloria a Dios, un río de Dios. Métase en un río de Dios. Dios, pero no se conforme con cualquier Dios que le pinten por ahí. Busque al Dios vivo. Dios vivo. Al Dios vivo. Dice: mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. Dice: cuando vendré y me presentaré delante de Dios. No todas las oraciones son iguales. Cuando la Biblia habla de oración, generalmente en el griego habla de proseucumai. Y proseucumai significa una audiencia con un rey. Aleluya. Aleluya. Mire, si a usted ahora mismo Obama lo llama y le dice: quiero tener una audiencia contigo, ¿qué usted haría? ¿Tú nunca afeitaste? Dice: yo no puedo ir con estos zapatos a la Casa Blanca. No tengo que buscarme mejor traje. Cada vez que usted ora, cada vez que usted se dispone a orar, aleluya, está diciendo: tengo una reunión, tengo una audiencia. Mi esposa sabe que cuando a mí me llaman, si yo estoy en oración, ella tiene la autoridad de decir: no está. Porque no estoy. Porque cuando me postro a orar, mi cuerpo está ahí, pero mi audiencia es con el cielo. Es con el cielo. El problema de nosotros, hermanos, que a veces nos acostumbramos a las oraciones express y rutinarias. Las mismas palabritas. Y cuando voy a comer, cuando me levanto, la oración de Rambo. La oración de Rambo. Con un cuchillo, como que tiene un cuchillo. Señor, lo que te dije esta mañana, te lo digo ahora. Y a veces en el carro vamos: Señor, cúbreme en el nombre de Jesús y quita todo obstáculo y esas cosas. Así no. Cuando el siervo brama, el siervo quiere encontrarse con un Dios vivo pero para tener una reunión. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, tiene que haber en nosotros un anhelo por reunirnos con Dios. Y usted me dirá, pastor, estoy esperando resolver un par de cosas para entonces buscar a Dios. No, búscalo primero y que Él se encargue de arreglar las demás cosas. Cuando yo acabe con mis enemigos, entonces voy a buscar a Dios. No, búscalo a Él para que Él te libre de tus enemigos. Oh, gloria al nombre del Señor. Escondida está mi vida en Dios. Decía Pablo, yo quiero que cuando me busquen a mí, yo quiero ser hallado en Cristo. No por mi propia justicia, sino por la justicia de Él. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo está diciendo que cuando me escondan a mí, me escondan en Jesucristo. Que cuando vengan a buscar a la hermana Mayra, encuentren a Cristo primero. ¿Y dónde está Mayra? ¿Dónde está Esmeralda? Habla conmigo, porque ella está dentro de mí. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice David aquí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. David está hablando aquí de su momento de depresión. Yo no sé cuánto usted ha estudiado la depresión o cuánto sabe de la depresión, pero hay dos características principales de la gente depresiva. Dos características principales de la gente depresiva. La primera es que dejan de comer. Y la segunda es que pierden el sueño. Insomnio. No pueden dormir. Todo el mundo en la casa está durmiendo y la persona está despierta. ¿Cuál es el pan del depresivo? Las lágrimas. ¿Vengo a comer? No. La comida está buena. Ahorita pasan 3 días y no ves pan y no sientes hambre. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de qué. Dice David aquí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Fueron mi pan, mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Y qué era lo único que él escuchaba? A su perseguidor diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Hermano, cuando usted está pasando por esta situación, ahí es que aparece el perseguidor. Ahí es que aparece el que le gusta acusar. ¿Y dónde está tu Dios ahora? ¿Y dónde está? Mira cómo tú estás. Mira cómo te tiene la circunstancia. Mira cómo te tiene el dolor. Mira cómo todos te han abandonado. Y él dice que no es el Dios que sana. Mira esa enfermedad. El diagnóstico está ahí. Dice David, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David recuerda sus momentos de gloria, sus momentos de victoria, sus momentos en cuando la alabanza era algo glorioso, sus momentos en cuando él era el primero que llegaba al culto, sus momentos cuando él era el primero que agarraba a otro y decía, vámonos para la iglesia. Él dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Hermano, el que motivaba ahora necesita motivación. salvación. El que traía gente a la iglesia, ahora hay que traerlo a él. Está pasando por un momento de angustia tan terrible que él mismo decía: mi alimento son las lágrimas. Pero gloria a Dios, que aunque él está pasando por esta situación, él se hace una pregunta internamente. Él le pregunta a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él le responde: espera en Dios. Espera en Dios. Oh, gloria a Dios. Yo no sé por la que tú estás, por la que tú estás pasando o por la que vas a pasar. Yo no sé si estás atravesando por momentos de dolor, de tristeza, de angustia, pero yo vine a decirte en esta mañana: espera en Dios. En Dios hay solución, en Dios hay salida, en Dios hay salida. Espera en Dios, alma mía. Tóquese y dígase: alma mía, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún... Aleluya. Tu pelea no se termina, tu guerra no se termina. Aunque sientas, aleluya, el pie del opresor en tu cuello, aleluya, aunque escuches las amenazas, aleluya, de tus enemigos, no se termina. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, todavía he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, el Dios que estaba contigo cuando se levantó el león, el Dios que estaba contigo cuando se levantó el oso, es el mismo Dios que estará contigo cuando se levante Goliat. Oh, gloria a Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Aleluya! No hay nada, miren, no hay nada que se pueda comparar con aferrarse a Dios. Cuando te falte la fuerza, aférrate a Cristo. Cuando el dolor azote, aférrate a Cristo. Cuando estén pasando cosas que tú no entiendas, aférrate a Cristo. Tu única esperanza, mi única esperanza, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. No es con mi fuerza, sino con la que da su Espíritu Santo. Por eso yo le puedo decir al alma: alma mía, espera en Dios. Aún he de alabarle. Quizás no alabe este domingo, pero el próximo viene, el martes viene, el jueves viene. Aún he de alabarle. Esta tarde viene. Aún he de alabarle. Job, en su momento más oscuro, escuchó a su mujer diciéndole una de las expresiones que usted menos esperaba de una mujer. Cuando perdió todo en fracciones de segundo, la mujer se le acercó y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y algunos han querido salir en defensa de la mujer de Job y decir que en hebreo la palabra de bendecir y maldecir es la misma. Tengo que decirle esto por si acaso usted lee por ahí. Entonces, que lo que la mujer quiso decirle no fue maldice a Dios, porque imagínate, sino bendice a Dios. En otra palabra, alaba a Dios y muérete. Porque la misma palabra de bendecir y maldecir se parece y la tradujeron mal. Yo no creo eso. ¿Usted sabe por qué yo no creo eso? Por la respuesta que le dio Job. Si ella hubiese estado expresando bendición, no se lleva la reprensión de Job. Porque Job entendió muy bien a lo que ella se refería. Y quizá ella se lo dijo bajito, airada, diciéndole: maldice a Dios y muérete ya. Es lo único que te falta. ¿Y qué le respondió Job? Como hablan las mujeres fatuas, en otras palabras, las mujeres cualquiera de allá afuera, tú has hablado. ¿Qué pues diremos? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó. Jehová Dios, Jehová quitó. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea su nombre bendecido para siempre. Escúcheme, la guerra que se ha levantado contra ti no es cualquier cosa. Gracias. Hay una guerra por saber de qué depende tu verdadera adoración a Dios. Si tu verdadera adoración depende de que Dios te dé una casa, tú estás equivocado. Si tu verdadera adoración, si el día que tú vienes aquí a alabar a Dios es el día en que el cheque te salió por encima de lo que tú esperabas, o el día que compraste y cambiaste el vehículo, déjeme decirle que usted tiene una alabanza condicional y circunstancial. Pero el día que Satanás ve que tuviste una semana difícil, una semana negativa, una semana en rojo, en menos cero, y ese día tú vienes y dices, hoy lo voy a alabar, hoy lo voy a glorificar, hoy le voy a decir que aunque no tengo leche, oh gloria a Dios, aunque no tengo una bebida, oh gloria a Dios, con todo yo me alegro en él, porque no es que depende de lo que él me dé, depende de lo que él es para mí, y él es mi amor, él es mi vida, él es mi Señor. Aleluya. Están peleando por ver a quién pertenece tu alabanza. Están peleando por ver, aleluya, a quién pertenece tu adoración. Por eso Satanás dice, míralo ahí como lo tengo turbado, lo tengo atribulado, lo tengo que no puede abrir su boca, lo tengo, aleluya, oh gloria a Dios. Pero dile en esta mañana, bendice alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios, oh gloria a Dios, aleluya, Él es nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya. Espera en Dios. Espera en Dios. Mire, si su esperanza está en mí, usted está perdido. Déjeme decir. Ni yo mismo espero en mí. Oye, Paquito. Ni yo mismo espero en mí. No, porque el día que el pastor venga y haga cuatro oraciones y derrame aceite, eso. Espérese, esto no es por magia. Esto no es por magia. Los procesos en Dios hay que salirle, mire, a la lucha. Hay que salirle que ni siquiera a uno huela. Sabrá Mesías Abed Nego cuando lo lanzaron al horno de fuego. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice que las llamas estaban tan fuertes, hermana Silvia, que las llamas quemaron a los que echaron a Jalá, Mesá y Abednego. Pero cuando ellos cayeron en el horno de fuego, lo único que se quemó de ellos fueron las ataduras. Escúchame. Lo único que se quemó en el fuego fueron las ataduras. Lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego, y el primero que vio lo que estaba pasando, ¿quién fue? El rey Nabucodonosor. ¿Sabe por qué Nabucodonosor? Porque al primero que Dios le muestra lo que está haciendo contigo es al diablo. Nabucodonosor representaba el diablo ahí en contra de los siervos de Dios. Amarra a los siervos de Dios, lo lanza al horno de fuego, pero él, Nabucodonosor, fue el primero que cuando miró para el horno tuvo que preguntar, ven acá, y no fueron 3 lo que echamos, sí, fueron 3, rey, y qué es lo que pasa, yo veo 4, y el cuarto, parece, oye la expresión, a mí me encanta eso. Oiga la expresión del rey Nabucodonosor. El cuarto tiene apariencia, tiene semejanza a hijo de hombre, a hijo de los dioses. Por eso es que el rey llama Sadrach, Mesach, Abednego, salgan de ahí. ¿Y por qué lo llamó el cuarto? ¿Por qué lo llamó el cuarto? Él no lo conoce. Él no sabe quién es ese cuarto. Él no sabe su nombre de ese cuarto. Pero salió Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando salieron, ni a humo olía. Oh, gloria. Escúcheme. Si la prueba que tú estás pasando no fue por causa de pecado, ni por causa de una situación que tú creaste, tranquilo papá, si Dios lo permitió, vas a salir de ahí, ni siquiera vas a oler a humo. Si no lo colocaste tú, Dios te va a sacar y ni siquiera a humo vas a oler. Ahora grande de esto? Que salió Sabra. Salió Mesac y salieron a Abednego. Los tres salieron. Pero Yoselín, el cuarto se quedó ahí. ¿Y por qué el cuarto se quedó? ¿Dónde se metió el cuarto? Él se quedó ahí porque él sabe que ese horno a cada rato lo están preparando. Y así como él estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, él dice, también voy a estar contigo. Cuando te toque aquí, cuando seas tú, hijo de Dios, cuando seas tú que te tire, yo voy a estar aquí. Aunque pases por las aguas, no te negarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarán. Mira, mira, llama, arderá en ti, oh Dios, aleluya. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Tu Dios no se ha olvidado de ti. Aunque han cambiado las circunstancias, tu Dios, aleluya, no se ha olvidado de las promesas que te hizo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios sabe. Quizás tú no tengas palabras para hablarle a Dios, pero Dios sí sabe por la que tú estás pasando. Dios sí sabe el dolor. Dios sabe que duele. Dios sabe, aleluya. Quizás nadie te entiende, pero Dios sí te entiende. Pero vengo a decirte, espera en Dios. Espera en Dios.